cachorro. Una canción para la calle, para toda la pandilla, mi raza, que le gusta vivir de noche decorando la ciudad. Bendecidos delincuentes, agradece y sobrevive. Le faltan cuatro vidas para que logre entenderme. La vida está en la puerta jurando que va a cobrarme. La muerte en la ventana diciendo que quiere verme. Soy de los más buscados y sigo sin esconderme. Le faltan cuatro vidas para que logre entenderme. La vida está en la puerta jurando que va a cobrarme. La muerte en la ventana diciendo que quiere verme. Soy de los más buscados y sigo sin esconderme. Nos están buscando afuera, no les gusta la verdad. Patrullas de cacería con las ganas de atrapar a una clica con capucha que acababa de pintar un mural por la colonia y no dejaron terminar. Joner One en la pared con un tag bien definido. Todo salió de control cuando comenzó a hacerse ruido. Se reportaban los nombres con apodo y apellido. De artista callejero a solo un triste fugitivo. Si lo ubican por tu zona, pandilleros y la ley. Letras góticas gigantes, se trata de Rico Rey. Se le ha visto por Tijuana, Guanatos y Monterrey. Por San Luis, por el distrito, por Denver y por LA. Mochila llena de botes, la calca del Urban Shop. Pinta por amor al odio, no le interesa tu top. Ten, ¿quieres riesgo? Entonces ven. No sube al piso más alto y tapiza todo el tren. Pone en alto el nombre de la clica, la calle lo pide. Bendecidos son mis vagos, agradece y sobrevive. Magia en las paredes, por la ciudad se percibe. Corremos desde niños, pues la vida nos persigue. De niño dijeron que no se comía esto. Se fueron los años y yo me gané mi puesto. Cuando voy a pintar todo mi nivel lo ofrezco. Que no meta la mano porque el mural está fresco. De niño dijeron que no se comía esto. Se fueron los años y yo me gané mi puesto. Cuando voy a pintar todo mi nivel lo ofrezco. Que no meta la mano porque el mural está fresco. Le faltan cuatro vidas para que logre entenderme. La vida está en la puerta jurando que va a cobrarme. La muerte en la ventana diciendo que quiere verme. Soy de los más buscados y sigo sin esconderme. Le faltan cuatro vidas para que logre entenderme. La vida está en la puerta jurando que va a cobrarme. La muerte en la ventana diciendo que quiere verme. Soy de los más buscados y sigo sin esconderme.